Bueno, primeramente decirte que nos sentimos muy reconfortados de cómo al fin y al cabo se impone la verdad, se impone lo que nosotros hemos venido llamando, que al fin y al cabo, además de la verdad, se impone la manera de cómo los pueblos reaccionan frente a las injusticias que se cometen a nivel internacional, tratando de sesgar toda información referente, en este caso, a lo que está pasando en Venezuela. Yo lo primero que tengo que decirte es que aprovecho la oportunidad para dar las gracias a todos los movimientos sociales y políticos que se hicieron presentes en la Cumbre de los Pueblos, y que considero que fue fundamental el éxito de esa Cumbre de los Pueblos para tratar de desmontar todo lo que pensaban o traían ya cocinado de querer expulsar de Venezuela y Mercosur. La realidad del país es que hay un gobierno legítimo, un gobierno legal, un gobierno respetuoso de los derechos humanos, y por el otro lado hay un sector opositor violento, fascista, que ha tratado de desconocer las instituciones y la propia constitución de Venezuela, y quisieron venir con la idea de desmontar el proceso constituyente que ya en Venezuela arrancó, y el próximo 31 de julio habrá la votación respectiva para elegir los constituyentistas, que van a someter a un profundo diálogo, llamando a un diálogo, a ampliar el espacio de diálogo para que discutamos los temas trascendentes del país. Yo creo que lo que ha pasado hoy en la cumbre oficial no es otra cosa que el reflejo de lo que pasó ayer en la Cumbre de los Pueblos. Y por supuesto, sentimos de que más allá de las presiones que seguramente tienen los países internacionalmente para tratar de aplicarle, fundamentalmente de Estados Unidos, para tratar de aplicar el protocolo de Ushuaia, no se dio, no hubo acuerdo. Por lo tanto, nosotros asumimos esto como un gran triunfo de la democracia venezolana, pero fundamentalmente de esa democracia para la paz que hemos venido instaurando en todo el continente y en todo el mundo. Señor Mendoza, ¿cómo continúa esto? Es decir, ¿cuál va a ser ahora el rol de Venezuela con respecto al Mercosur? Recordemos a la audiencia. Bueno, tú sabes que nosotros estamos suspendidos temporalmente, claro, ¿no? A que esa suspensión temporal también adolece de ilegalidad. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, seguimos sabiendo las dificultades que hay, sobre todo con las posiciones que han asumido algunos gobiernos con relación a nuestra participación. Claro. La realidad es que los argumentos que se utilizaron para la suspensión de Venezuela han sido corregidos, que fueron argumentos eminentemente administrativos y técnicos. Uh-huh. Y se introdujo en el mecanismo de arbitraje que tiene el propio Mercosur inmerso, para que se introdujeron todos los elementos probatorios para que se nos reincorporara. Sin embargo, hasta los momentos no se han dado. Que nosotros seamos optimistas de que se pueda dar ahora que desde el Brasil tiene la presidencia pro tempore, no, porque sabemos la realidad de Brasil. Habría que preguntarse, nos reclaman nosotros legitimidad, habría que preguntarse a dónde están los niveles de legitimidad en Brasil. Claro. Esa es una pregunta que también habría que hacer. Uh-huh. Lo importante de esto es que más allá de las dificultades que se ponen, la realidad es que el pueblo en Venezuela está perfectamente claro dónde está la violencia. Todo esto responde fundamentalmente a una operación publicitaria y mediática internacional para tratar de presionar a lo interno de Venezuela. Pero los venezolanos todos, los chavistas y no chavistas, los que pudieron haber sido chavistas y hoy pueden estar descontentos con el chavismo, los que están en la oposición pero que son una oposición democrática, no golpista, no fascista, y inclusive los fascistas, todos saben de dónde viene la violencia y a qué responde. Ahora, todo esto tenemos que verlo en el contexto, y por eso yo hacía ayer la salvedad en la Cumbre de los Pueblos, donde estuvimos y tuvimos el respaldo y la solidaridad de todos los grupos y organizaciones sociales y políticas que asistieron. La realidad es que detrás de todo esto no está la reposición del neoliberalismo en la región, es algo mayor, es el inicio de un proceso de recolonización. Por eso es que Estados Unidos, estando detrás de todo esto, lo que busca es ver cómo recolonizar de nuevo la región, cosa que por supuesto no están evaluando el nivel de conciencia política, el nivel de conciencia social, el nivel de conciencia de los pueblos que hoy están desparramados en toda nuestra región. Esos son temas que deben de debatirse, que deben de ser los elementos fundamentales para debatir. Sin embargo, en las cumbres oficiales eso no se da, se da solamente en la cumbre de los pueblos. Carlos, buenas tardes, Lucio lo saluda. Lucio, ¿cómo estás? En cuanto a esta situación venezolana que usted describía, en el día de hoy se dio a conocer que la oposición venezolana, a través de la Asamblea, eligió a los jueces del Tribunal Supremo Paralelo. Sí, bueno, eso carece de cualquier nivel de legalidad. Mira, hablan de un plebiscito que nadie supo ni cuánta gente votó. Nosotros tenemos unos números, pero no lo voy a dar. Pero eso no llegó a ser un 15, un 20% de la población venezolana que fue. Pero sobre esa base de ese plebiscito donde no hubo registro, donde ellos mismos quemaron esa misma noche todos los registros que podían tener, había que preguntarse por qué los quemaron. Si tenían algún nivel de legitimidad era mostrarlos al país. Sin embargo, no fueron capaces de mostrarlo. Y no solamente que no fueron capaces, sino que los queman a propósito para no. Y ahora, sobre esa base, tratan de imponer un gobierno, un gobierno paralelo, tratan de nombrar magistrados de la corte. Eso carece de toda legalidad y de toda legitimidad. El gobierno seguirá haciendo. Ahora, ¿cómo entiendes tú un gobierno paralelo que no maneja presupuestos, no maneja las relaciones internacionales, no tiene las fuerzas armadas? Porque las fuerzas armadas han sido contundentes en decir aquí se respeta la voluntad del pueblo venezolano, y la voluntad del pueblo venezolano le dio a Nicolás Maduro un mandato hasta el 2019, hasta enero del 2019. Y eso se respeta. Ahora, ¿cómo entiendes tú que puedan dar? Por supuesto que todo esto es una operación mediática y publicitaria hacia el exterior para tratar de internacionalmente debilitar a nuestro gobierno y tratar de justificar seguramente acciones que vendrán a realizar posteriormente. Pero el pueblo venezolano también este pasado 16, simultáneamente a lo que ellos estaban haciendo, se hizo un ensayo por el CNE para la constituyente. Lo que quieren es parar la constituyente, porque saben que la constituyente, como efecto de un proceso que es originario, del poder originario del pueblo, le va a dar el soporte y la paz que Venezuela necesita. Y por supuesto, en estos momentos lo que no se quiere es paz. Aquí se está repitiendo de alguna manera lo que pasó en los países árabes, la famosa primavera, que ustedes recuerdan, van debilitando un gobierno, le montan una estructura paralela de violencia, luego designan un gobierno en el exterior y ahí van minando. Pero no entienden que la región de Sudamérica y de Latinoamérica y el Caribe es una región que tiene conciencia política. Y casualmente una de las cosas que hoy vemos en toda la región es los esfuerzos que están haciendo por despolitizar, claro, despolitizar a las sociedades, despolitizar a los pueblos. Eso no tiene ninguna legalidad, eso no tiene ninguna legitimidad. El proceso constituyente el 31 se va a dar y seguramente va a haber una asistencia masiva a ese proceso. ¿Por qué? Porque la realidad también es que hay gente opositora que hoy es secuestrada del terror de esos que ellos mismos apoyaron y hasta financiaron de grupos violentos, y que hoy se les fue de las manos y que hoy los tienen secuestrados en las casas, porque no hay que perder de vista que todos estos focos de violencia se están dando en sectores fundamentalmente de clase media alta. Claro. Entonces, después de 3 meses se sienten secuestrados en la casa, se sienten secuestrados, que no pueden salir, que para salir de la casa hay que pagarle, para entrar hay que pagarle, y están cansados. Seguramente que mucha de esa gente que pudiendo estar descontento del gobierno y no conforme con el gobierno nuestro, el que preside nuestro compañero Nicolás Maduro, tampoco están de acuerdo con estos niveles de violencia de que casi llegan a 100 muertos. Por lo tanto, nosotros estamos confiando y ven en la constituyente una posibilidad. La oposición, esa golpista, tiene una capacidad inmensa, inmensurable de autosuicidio político. Y algunas personas valdría la pena en la ciencia política hacer el análisis. Y eso tiene una sola explicación. Esa capacidad de autosuicidarse políticamente se debe a una sola razón. Es que no creen en la política. Y al no creer en la política, por supuesto, las acciones están orientadas fundamentalmente a cómo sirven de instrumento de los poderes extranjeros en cómo lograr asumir el país y por unos cuantos dólares entregar el país. Y la sociedad venezolana no se va. La sociedad venezolana tiene características socioculturales muy particulares. Y esas características particulares son las que están haciendo de que todos los días, más allá de lo que se dice en los medios de comunicación internacional y en la imagen que tratan de imponer afuera e internacionalmente, la realidad es que internamente está muy fragilizada y muy debilitada. Embajador, le agradecemos mucho por este contacto con, bueno, abrazo, con Radionauta y obviamente estaremos muy atentos a todo lo que venga sucediendo allí en Venezuela y sobre todo a esta discusión con respecto al Mercosur. ¿Ustedes tienen pensado hacer algún tipo de comunicación pública con respecto a lo que está sucediendo con el Mercosur? No, bueno, ya terminó la cumbre. Yo creo que la cumbre por sí misma, aquella persona que tenga mínimo de capacidad de análisis sabe qué pasó. Si se une lo de la cumbre de los pueblos más lo que sucedió ayer y lo que está pasando, claro. No sé, yo realmente no sé si nuestro gobierno a nivel de Cancillería van a sacar algún comunicado, a lo mejor sí, pero por los momentos lo importante es que hemos sentido el apoyo solidario de los pueblos, de la gente, y por supuesto también tenemos que agradecer las posturas que asumieron en algunos gobiernos a lo interno que forman parte del Mercosur, que fue una posición digna, aliente de decir, bueno, no podemos seguir con esta manera de tratar de maniatar y interferir en los asuntos internos de Venezuela sin los elementos y sin ninguna condenatoria a una oposición que hoy ha producido 100 muertos. Muchísimas gracias, embajador. Bueno, un abrazo.